A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy solo vamos a recordar al gran bandoneonista Leopoldo Federico, aun cuando nos dejara el 2014. Su bandoneón y su orquesta siguen sonando como en el presente. De una de sus decenas de discos que nos dejara, oiremos primeramente de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. El siguiente tango con la orquesta de Leopoldo Federico es uno de los tangos más representativos de la autoría del bandoneonista Armando Bontier, elegido por la mayoría de las diferentes orquestas de tango, milongueando en el 40. Thank you. y de la generación del 40 nos pasamos a autores y músicos que son contemporáneos de este ritmo, y sus obras tienen un corte vanguardista, como el siguiente bandoneonista Osvaldo Montes, más conocido entre sus pares como el Marinero Montes. Él es el autor del siguiente tango, siempre en los instrumentos de la orquesta de Leopoldo Federico actual. Leopoldo Federico para este disco fue tomando autores de los años 40 y un poco antes, combinándolos con autores contemporáneos. Y nosotros en este programa respetamos su deseo, y es por eso que ahora para el siguiente tema elegimos el tango clásico del bandoneonista José Mauricio Mora y Jorge Nelson. Tan solo instrumental, oigamos Margarita Gautier. Thank you.

tu amor. Luego de un breve paso por la orquesta de Cobian, seguirá como bandoneón junto a los más famosos directores de orquesta de los años 40 y luego también de la generación del tango que continúa, a saber, como Mariano Mones, Osmar Maderna, para continuar con Horacio Salgán, Héctor Stamponi, continuar con la orquesta bajo la dirección y junto a Attilio Stamponi como codirector también. Y que la que estamos escuchando en este momento es esa orquesta. Luego con Piazzolla, para continuar solo con su propia orquesta hasta el día de su muerte, el 2014. El tango que viene a continuación es como un símbolo que su orquesta seguirá sonando por mucho tiempo, más allá de su muerte, de Leopoldo Federico, Tango en el Cielo. Cerramos este encuentro con el bandoneonista de lujo, como fue Leopoldo Federico, con una milonga que pertenece a uno de sus bandoneonistas, quien fuera el primero que ingresara a la orquesta. Él es Antonio Príncipe. Él es el autor de esta milonga, La Movediza. La invitación es para 7 días más, si Dios quiere, a reunirnos en un nuevo neotango, conociendo toda la actualidad del tango del Río de la Plata, en Argentina y otros lugares del mundo. Agradeciendo el haber contado con su audiencia a este programa, les deseamos muy buenas tardes para todos. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.